para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Coldplay estrena video de Cry Cry Cry. La nueva canción del grupo muestra una tierna y vintage historia de amor entre dos bailarines que envejecen juntos en la pista. El clip, nostálgico y muy bien acabado en cuanto al arte, fue codirigido por la actriz Dakota Johnson, quien también es pareja del vocalista de la banda Chris Martin. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.